La tierra creció libre y tomó anchuras. Se angostó en Chile. Vino gente lejana y empezó a tirar cercos. Acorraló la tierra y la domaron. Comerciaron sus valles y fueron dueños y dueños de los dueños. Luego la tierra se plagó de cercos y nunca más pudo cruzarse de un solo galopar. Hubo gente nuestra que nació en el tiempo dentro de los cercos. Nacieron con patrón, peones jornaleros, desde el abuelo al nieto. Hubo algunos que vieron desfilar su sangre, morirse los antiguos, envejecer sus padres, con el sueño lejano de poseer la tierra madre, semillada por ellos durante tantos años. Es duro el rinconcito de ver quemar los años verdes, la juventud altanera, ir perdiendo los dientes, la fuerza, la esperanza, y la tierra se aleja, se ausenta. Siempre el campo es ajeno. Otro más que se muere sin poseer la tierra. El hombre canta un llanto a la tierrita ajena. Florecen los manzanos, va perdiendo 2 años por cada primavera, y la tierrita ajena. Luego viene la muerte, y atravesando cercos lo llevan a otro campo, y allá se va soñando despacito, pensando unos manzanos. ¿Qué culpa puedo tener si cuando vine a este mundo se lo habían repartido unos 4 apellidos? Solo tengo el rencorcito de nacer en estos tiempos en que todo tiene dueño, tal vez mal o bien habido. ¿Quién no tiene un terrenito en sus sueños de mediero? Yo hice cuadras en medias en tierra ajena sembrando, y mi patrón cosechando. Eso es trabajar en medias cuando no se tiene tierra. He visto crecer manzanos plantados por estos dedos. Los manzanos florecieron, los frutos son ajenos. Quiero tener un pañito, aunque sea cerro adentro, donde tenderme en mis noches y escarbar en mis recuerdos. Arrendaré un solarcito. Mientras tanto, carajo la suerte perra, voy a morir en lo ajeno. En lo ajeno y arrendando, y mi patrón cosechando. Los míos, los que se fueron, no consiguieron su anhelo. Yo me voy poniendo viejo, y ese anhelo sigue anhelo.